colorada, con tus dientes que son filetes pa' pinchar. Eres mía, namá. Belén, Belén, ¿por qué tienes tú los ojos así, despabilao? Y tu bemba colorada.